Saúl me apuro. Veus a la terra. Benvingudes i benvinguts una setmana més a les zones lliures del Berguedà, Ràdio Pinsania, el programa Veus de la Terra, amb el Guille. Hola, bon dia a tothom. I el Jordi. Bon dia, companys. Des dels comandaments. I aquesta setmana al programa d'entrevistes i tertúlia tenim el Santi. Hola, hola, Santi. Hola, bon dia. Hola, Santi. I el Guille us el presentarà, el nostre convidat d'avui. Doncs sí, avui hem portat el Santi perquè és una persona molt coneixedora del tema que tractarem avui principalment, que és el tema de la Riera del Merlès. El Santi és un company enamorat de la naturalesa, amb molts coneixements. Jo diria que és un savi no mediàtic, el definiria així, una espècie de druida del segle XXI. El Santi, ara mateix, tu vius en ple entorn natural, no? Podem dir. Sí, enmig del bosc. Mm-hmm. Bueno, parlaré en castellà. Sí, sí, sí. Cap problema, pots parlar com vulguis, Santi. Molt bé. Se vive rodeado de naturaleza en el camping Sayol. En el camping Sayol, al lado de la Riera Merlès, y en un entorno totalmente natural. Mm-hmm. Es un camping donde pasan cosas relacionadas con la naturaleza muy singulares, ¿no? Como por ejemplo, quería empezar comentando el tema de Lola. Explícanos quién es Lola. Bueno, Lola es un cabirol que fue cogido por un perro recién nacido y nos tocó pues el poderlo sacar hacia adelante dentro de libertad, o sea, no encerrada en ningún sitio, sino que ella estuviera con nosotros para poderla alimentar y estar en plena libertad. Jo al principi quan em van explicar aquesta història em costava de creure, perquè el cabirol corria per allà al voltant del càmping però us venia a visitar cada dia. Sí, era muy curioso porque una vez que ya la sacamos hacia adelante se iba a la montaña y el bar que tenemos que abrimos a las 9 pues venía como un cliente más a visitarnos. A primera hora, ¿no? La hora del café. Muy bien. I mai la van xampar un caçador, ¿no? No, por suerte tuvieron un gran detalle los cazadores de las Llosas, que era la zona donde estaba, no cazaban cabirol. Ah, mira. ¿Sabes algo de Lola ahora? Sí, bueno, este año en invierno conseguimos ver sus pisadas, que es un poco curioso porque llevaba la pata de atrás, la pezuña abierta. Uh-huh. Y conseguimos ver sus pisadas y sabemos que sigue voltando por el camping. ¿Cuántos años fa d'això? Esto hace ahora ya 3 años. Perquè vegeu com és el Santi, que no només agafa un cabirol, el cria, el deixa en la naturalesa, però després és capaç de preocupa. No, però és capaç de caminar per la muntanya i reconèixer la seva petjada, no? Ho dic per situar una miqueta el personatge al nivell al que està, no? Per una altra banda, amb el tema de la relació amb la naturalesa, també m'agradaria citar el tema de l'espeleologia, per on has fet bastanta, no? Sí, tuve una época que hice bastante espeleología, sobre todo por Cataluña, alguna poco en León, que es de donde soy, y bueno, pues es un tema interesante también dentro de la naturaleza. Sí, es como el... ¿Tenim gaires coves per aquí interessants? Bueno, yo aquí sí solamente he visitado la cueva de Llentes, que es bastante interesante y tiene formaciones bastante majas, a pesar de que como tiene un acceso bastante bueno, la gente se ha dedicado a romper las estalactitas y la han destruido un poco. Bueno, ya hablaremos de la gente. ¿On és aquesta cova, company? Esta cova está en las Llosas, yendo hacia el Tubao. Vale. No cal que donem més detalls? No, no, que la gent va, sí, la gent va buscar estalactites després. Sí, exacte. Que a casa queden molt bé. No sabem què en fan després, però deuen quedar molt bé. I bueno, el tema que tractarem avui així més a fons és el tema dels rius, especialment de la Riera del Merlès. Tu has format part del projecte Rius, hi ha persones aquí que també han format part durant una època. Presenta'ns una mica el tema del projecte Rius i després ja entrem a tocar el tema de la Riera del Merlès. Sí, esto fue un contacto que tuvimos porque yo quería proteger un poco la Riera. El único grupo que vi que daba un apoyo a este tipo de iniciativas era Proyecto Ríos, y entonces es cuando comenzó a tratar con ellos y hacemos el estudio dos veces al año de macroinvertebrados, algas, plantas y animales. ¿Y la riera del Merlés? ¿Por qué esta relación que tienes con ella, además de que vives al lado? Bueno, sobre todo porque vivo al lado, aparte que hay especies que están totalmente en extinción y tenemos que preservar por encima de todo. Molt bé. Doncs presentació feta. Anem a posar una cançoneta relacionada amb els temes d'avui. Sí, una cançó que ens has comentat, Santi, que t'agrada molt la lletra. Sí. Hem trobat una versió de Maria Coma de la cançó Pare, d'un personatge de qui no parlarem. I després d'aquesta cançó entrarem en el fons del tema del projecte. El tema troncal d'avui és la Riera del Merlès. Tenim uns problemes detectats que ja els volem tocar amb el Santi. Llavors comencem, Santi, per quin és el problema principal que tu detectaries a la Riera del Merlès, la més urgència? Bueno, actualmente el mayor problema que existe es la masificación de gente y la repercusión que tiene en el ecosistema acuático, sobre todo en las especies que tenemos protegidas y que intentamos conservar, que es el cangrejo autóctono. A partir de aquí debería ser importante crear una regulación, que este año se ha tomado una pequeña iniciativa para poder parar un poco la masificación. Vale, empecemos por el cangrejo, por ejemplo, porque los oyentes igual no, este tema les toca muy de nuevo si no lo han oído nunca. Sí, bueno, el cangrejo autóctono que tenemos está en desaparición en toda Cataluña. Aquí es uno de los pocos reductos que tenemos y el mayor problema que existe es la introducción del cangrejo rojo o americano, que se conoce, o el cangrejo señal, que es otra especie invasora que también han metido. ¿D'on ve el cangrejo señal? Yo l'americà sí que em sona. No, sempre hem sentit dit que els americans són una gent invasiva, que aniquilen tot arreu on van. Sembla que el cranc també, com els militars, però el cranc americà ve d'Amèrica. El senyal d'on ve? El senyal també viene d'Amèrica. També ve d'Amèrica. Esto hubo una pequeña mala interpretación por los señores que llevan o que dice que llevan los ríos y sus cuidados, y el primer cangrejo que introdujeron debido a la afición que había a la pesca era el americano, y es portador del hongo afanomicosis, que es el que mata el cangrejo autóctono. No es que se lo coma ni lo destruya. Ajá. Es el hongo el que hace desaparecer. Una mica com el que van fer els espanyols quan van arribar a Amèrica, que es van carregar la meitat de població per malalties, no? Pues sí, es el problema que ocurre cuando se trasladan cosas a sitios que no es adecuado. Sí, una pregunta. Heu dit que no va ser una introducció, per tant, accidental, sinó feta express, en aquest cas, amb el cranc. Bueno, americà. Sí, quizás nosotros no tenemos documentación suficiente para poderlo demostrar. Ellos, cuando me dirijo a ellos, es la administración, argumentaban que lo habían traído las cigüeñas en las patas. Cosa que los que entendemos un poco de natura... Qué cabronas las cigüeñas. Ya está, ¿no? Hemos colgado el mar. Quan no se't presenta amb un nen, se't presenta amb un cranc americà. Però hi ha la sospita que van ser els propis pescadors, potser? No, administración. Administración, pues sí. ¿Por qué lo trajeron? ¿Con qué finalidad? Bueno, el tema de licencias de pesca, al haber más cangrejo y haber afición, suponía más licencias de pesca. O sea, mucho más dinero para la administración. Esto ha pasado también en otros ríos con los peces, ¿no? Sí, es el grave problema que ha habido, sobre todo en Cataluña, a nivel muy generalizado, que era la introducción de truchas arcoíris, también trucha americana, que fue introducida para que el pescador pudiera pescar más. Con ello va a aumentar la venta de licencias. I els pantanos, no? També em sembla que les preses i els pantans també em sembla que hi ha espècies importades. El tema de los pantanos ha sido fuerte, también muy fuerte, porque solamente se ha hecho que introducir especies foráneas. Podemos hablar de siluro, claro. Black Blas, lucio perca. O sea, tenemos muchísimas especies muy depredadoras y lo que hacen matar todos los peces pequeños que son autóctonos. El pez grande se come al chico, ¿no? Por supuesto. Tenemos el grave problema con el siluro, que sabemos que pueden llegar a pesar 60, 80 kilos y según los estudios necesitan consumir al día ese peso. Hòstia. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, perquè no són pesos petits. Llavors, ens queda algun peix autòcton a les rieres? Sí, en la zona de Candevano se hizo un estudio por un biólogo sobre la trucha autóctona mediterránea, y aún hay algunos reductos donde aún existe la trucha autóctona americana. Tenemos el pez gobio, que también existe y se sigue manteniendo en algunos ríos, pero fuera de aquí la verdad que ha ido hacia abajo totalmente. Deixa'm tornar un altre cop sobre el tema dels problemes que està generant això. La causa primera és un tema administratiu o econòmic administratiu, on la curta mirada els fa introduir espècies depredadores i que malmeten l'ecosistema per recaptar més a través de les llicències de pesca. És aquesta l'única finalitat? Sí, indudablemente. Bueno, también hablamos de que es antes con una licencia de pesca podías pescar y actualmente todo está acotado, con lo cual conlleva el pago de una cuota diaria cada vez que vas a pescar. Que esto también, por supuesto, va hacia la administración, que es la forma de recaudar aún más dinero sin preocuparse para nada en mantener los ecosistemas. Claro, la administración con ese dinero entiendo que debería revertir de una manera u otra en la preservación del espacio natural. Sería lo justo. ¿Y lo que sucede qué es? Lo que sucede es que ese dinero nunca se ve repercutido en el río. Deben haber buenos sueldos entonces, ¿no? Sí. Cuya repercusión justificaría lo que está pasando, porque claro, si hay mayor recaudación también se podría entender que hay mayor preocupación y que ese dinero revierte otra vez sobre el ecosistema. No, la administración en sí no ha puesto nada. En su día delegó en la Federación de Pesca, que era la que se encargaba de administrar los cotos. Los cotos a su vez eran los que se tenían que encargar de la guardería. Y actualmente la pesca en los ríos... ¿Qué es la guardería? Perdona. La guardería, bueno, es una persona que ponen para controlar que la gente haya sacado el tip. Los agents rurals. Sobretot agents rurals. No, eran personas particulares, o sea, no eran ni agentes rurales. O sea, que tenían que estar a cargo de la federación. Efectivamente. Entonces, claro, esto lo que hacía es que la gente se veía obligada a sacar el ticket para pasar el día pescando. O sigui, aquí hi ha una bossa de diners que es genera i que no sabem on va. Que no sabemos bien dónde va. En tot cas, no va on hauria d'anar, que és en la preservació de l'espai. És el grave problema, que no se revierte en los ríos. Vale. I hem tocat el tema de la massificació. Clar, quan la gent parla de la massificació de la Riera del Merlès, que potser podríem entrar una mica en aquest tema, el punt més visible, diguem, és la brossa que hi ha, no? La quantitat de brossa, però jo me'n recordo que una vegada en el marc d'un projecte associatiu vam anar a recollir brossa en una de les basses que hi havia a la Riera del Merlès. En una de les basses, no sé quantes basses hi ha a la Riera del Merlès, però hi deuen haver una vintena ben bona de les maques. Sí, em quedo curt, eh? És que si comences la Riera de Merlès allà a Sant Cristòfol, a la carretera d'anar a Prats, des d'allà fins més amunt del càmping on tu ets, que hi ha quilòmetres de riera, tot està planíssim de gent. S'ha convertit en una de les grans atraccions de l'estiu d'aquí, sí. Però planíssim. Aquesta anècdota, que vam anar a recollir brossa, vam fer en un matí vam fer quatre bosses d'escombraries industrials de brossa, i la sensació era que no havíem fet res, que no havíem tret absolutament res del que hi havia allà. En els últims anys la cosa s'ha anat una mica de mare, perquè han aparegut pintades amb esprai a la roca. Allò és un... s'està transformant en un vertedero, aquello, no? Sí, y claro, aquí estamos hablando de la parte visible. Exacto, sí, sí. Cuando luego la repercusión de esta masificación, aparte de toda la porquería que nos dejan tirada, es el problema del daño que hacen al ecosistema acuático al ir caminando por el río. Claro, que es la parte invisible que yo decía, ¿no? Que es la parte que no se conoce y que no se divulga. Sí, ha estado muy bien cuando has especificado la parte visible, que es lo que la gente ve, pero lo malo es cuando no se ve el otro daño, que es el interior de la riera. Claro. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, bueno, el caminar por los ríos, lo que vamos haciendo es matando todos los macroinvertebrados que hay debajo de las piedras. Estamos rompiendo el ecosistema. ¿Qué son macroinvertebrados? Bueno, macroinvertebrados son los bichitos que nadie ve dentro del agua, que luego se convierten en mosquitos, que normalmente llamamos, ¿no? Cuando vemos volar cualquier cosa le llamamos mosquito. Hay muchos macroinvertebrados que son los que nos dan la calidad del agua y sus funciones dentro de esto, que es el alimento para los peces, cangrejos y demás seres. Entonces, claro, nosotros simplemente cuando vemos la película del agua, algún bicho volando y un mosquito que viene a picarnos, no son mosquitos que pican normalmente, y este es uno de los ejemplos claros. Si tienes unas aguas puras, no vas a tener el mosquito que pica, porque el mosquito que pica está acostumbrado a aguas que más bien están paradas y no tienen oxígeno. Y también nos has comentado antes el tema este de que la gente cuando camina por los ríos trae enfermedades a los ríos, trae hongos, ¿cómo iba esto? Sí, a ver, actualmente hay una rutina en la gente que le gusta bañarse con ropa, con la camiseta, incluso las chanclas estas que usamos para andar por el río, y el hongo del cangrejo americano que tenemos en la parte baja de la Riera Merlés está en el agua. Al bañarte con ropa, eso lo que haces y luego subes hacia arriba es transportar este hongo inconscientemente. O sea que en la riera nos tenemos que bañar desnudos de entrada, ¿no? Sería lo ideal, y que la gente se concienciara que uno se baña mucho mejor y disfruta mucho más del entorno. Sí, pero bueno, aquí tenemos un problema de pudor que por los siglos de los siglos, amén. Sí, que sí. Vamos a ir limando a lo largo de la entrevista. Bé, doncs, en tot cas... Sí, no, jo tenia uns quants apunts. Fes, digues. No sé si em saltaria part del guió, però sobre coses que s'han apuntat. Endavant. El fet que hi hagi els crancs no autòctons genera, doncs, això, no? que es minimitzi o quasi s'extingeixi aquest cranc autòcton, que a hores d'ara bàsicament es troba a les parts més altes, no, de la riera, que són les més ben conservades, és així? Sí, és així. D'acord. L'altra qüestió, el tema massificació, no sé si l'afrontareu més endavant, però jo volia apuntar algunes coses. Sobre el tema regulació, no sé si afrontar-lo ara, però potser seria una cosa bastant a parlar, no? I de com l'explotació turística d'aquest espai podria ser compatible amb la conservació, no? Perquè bé, certes apostes conservacionistes també xoquen amb això, amb les apostes de desenvolupament turístic, etc, no? I aquí et diria tu, a més que tens un càmping, no? O que treballes a un càmping, doncs, com ho veus? I l'altra, més enllà d'això, és més enllà de l'ús i l'explotació, el tema de les aigües, és a dir, més enllà dels banyistes que van i que generen totes aquestes conseqüències que heu apuntat, tema d'epuració, etc, i tema explotació de l'aigua també per altres usos, no? Són apunts que deixo aquí i no sé si voleu encarar ara o... Bueno, el tema este del turismo lo veo bastante interesante porque es un debate que hemos tenido bastante entre los vecinos. Uh-huh. Y sí que es cierto que yo el camping este lo cogí y que ya estaba montado, pero tanto por parte de mi mujer Marga como por parte mía, la utilización del camping es exclusivamente como un medio de vida y lo aprovechamos sobre todo para intentar concienciar a la gente de dónde está y lo importante que es conservar ese espacio. O sea, yo no entraría como una explotación masiva, puesto que nosotros tenemos terreno, podríamos ampliar camping, podríamos hacer muchas cosas y no entramos en ello para nada. O sea, más bien lo utilizamos como un medio de vida en el entorno que te gusta y una forma de salir adelante, pero nunca con pretensiones para nada económicas. Però al llarg de la Riera hi ha, si no m'equivoco, 4 càmpings. Efectivament. I les seves conseqüències ha de tenir, no? Llavors, com amb tota lluita per la defensa del territori, hi ha aquest debat, que dius que heu tingut vosaltres, no sé si han tingut els altres càmpings o allotjaments rurals, etc., al voltant de la Riera, en què es fan propostes de quina ha de ser el desenvolupament, no? Clar, jo diria aquí que per trencar una llança per aquesta, pel Sallol sobretot, jo crec que també no es tracta d'un model de el model de càmping, no? Com entens tu, si ho entens com un negoci on tot queda al marge del teu benefici econòmic, ja hi som, no? Estem en el capital, en l'era del capitalisme, en la subsumpció formal i en arrasar-lo tot per fer dinero, no? Una altra mirada que es pot d'aquest, no, d'aquesta mena d'espais és, bueno, doncs viure en harmonia amb l'entorn en el que vius, ser respectuós i que els diners passin en un segon terme, no? Almenys és el que jo he viscut allà, diguem. Sí, la filosofia nostra sempre ha sido esta, o sea, el dar un pequeño servicio. De hecho, este camping, según me comentaron en el ayuntamiento, se había construido por la gran masificación que había de gente con tiendas de campaña y pensaban que era una forma de poder controlar que no se deteriorara en exceso la riera. ¿S'ha aconseguit? Del Sallol cap amunt, diguem. Del Sallol cap amunt, sí. De los otros campings, pues la verdad que no tengo mucho conocimiento. Sí, no era per parlar del teu en si, sinó del model, sí. No? Perquè hi ha hagut, bueno, ja fa molts anys que hi ha el debat sobre la regulació de la riera de Merlès, no? Sí. I les propostes són moltes, des de impedir l'accés motoritzat a impedir l'accés als visitants que puguin pagar una quota d'accés o que no vagin a cap de les infraestructures turístiques que pot haver aquí, etc. No? De fet, aquest any l'Ajuntament de les Llosses ha començat una prova pilot sobre prohibir l'accés motoritzat com s'ha fet a Camp de Bànol. Aquesta és una de les preguntes que tenia, així per saber concretament, he llegit que s'han pres algunes mesures per intentar acabar amb el que abans parlaves, Guille, i tota la gent de la comarca crec que n'és més que conscient, perquè només passejant per la riera ja es veu el desastre de la massificació que pateix, com a mínim a l'estiu. Llavors sembla que l'Ajuntament o els ajuntaments, perquè no sé si pertany només, clar, hi ha un tros que pertany a les Llosses i una Borredà. Una Borredà i una Santa Maria de Merlès. Exacte. Del tros i Sagàs poder també, del tros aquest tan massificant que hem dit, no? Sí. Llavors les mesures que s'han pres, ens pots explicar una mica quines són, si les han pres a tots els trams, pels que desconeixem totalment, aquest any no hi he anat. No, a ver, la primera problemàtica que surgió fue en la zona de Santa Maria de Merlès, que era donde más masificación había. Se empezaron a tomar medidas y regulaciones, pero medidas de choque fuertes para evitarlo no hubo. Sí que es cierto que este año en las Llosses, con el apoyo del alcalde, se consiguió cerrar al tráfico de coches sin cobrar cuotas. No somos partidarios para nada de que nadie tenga que pagar para ir a disfrutar del ambiente. Claro, porque si no hay un disfrute de clase, ¿no? Los que pueden pagar. Sí, es verdad, ¿no? Sí, sí, el sí, problema sí, de estas regulaciones de pago es que los que tienen dinero la pagan y los que no, ¿no? Mira, que hi puguin entrar els que tenen 1.000 euros i així hi entrarà molt poca gent, no? Clar, és poc just. Que és on està anant el model de regulació de la muntanya actualment, no? Tot el tema dels refugis i tot això, no? Refugis cada cop més cars i preus cada cop més prohibits. I prohibir si no estàs al refugi. Exactament. Bueno, esto fue uno de los temas que queríamos tocar, sobre todo el decir la gente necesita salir del estrés de la ciudad, de estar allí totalmente enjaulados, y lo que no podemos hacer es poner trabas para que puedan disfrutar de la montaña o de una riera como la de Merlès. Entonces, esto se expuso en la Diputación, no estaban muy de acuerdo y yo les dije que bueno, que entonces que no hacía falta que acotáramos caminos hacia la riera o entornos naturales, sino que pongamos ya una barrera alrededor de la ciudad que no pueda salir nadie. No me parece mala idea. Sí. D'això hi va haver una xerrada que va muntar Piulet Negre, que on ara no me'n recordo el nom del ponent, parlava de Amorós, que l'Amorós, no? Sí. Miquel Amorós. Que el principal problema eren les grans ciutats. O sigui, és moltes i moltes persones absolutament allunyades d'un entorn natural que Berga pots tenir, encara que visquis a Berga, no? Anomenat ciutat, tens la muntanya al costat i pots sortir caminant i de cop trepitjar l'entorn. Sí, en un moment. En un moment. Llavors, en grans acumulacions de persones, això és molt difícil. Clar, després també un model productiu que fa que la gent tingui festa el mateix dia, o sigui, clar, dos dies a la setmana, després d'estar-te una setmana malvivint en unes situacions. Clar, se li ha d'afegir tot això, se li ha d'afegir això que aquesta gent quan es trasllada té un desconeixement total i fins i tot amb molt poca educació del que és el respecte cap a l'entorn. És que són diferents problemes, no? Un és la necessitat que és més que entén de la gent. Tu has dit la gent necessita sortir, evidentment que necessita sortir. El problema és que surts tots alhora en els mateixos dies, en els moments que tens, no surts. I l'altre problema és el que tu deies, Guille, de la conscienciació, perquè no tenim una educació que ens conscienciï amb què és l'entorn, com s'ha de cuidar. Sí, a veure, el tema de la conscienciació és quizás el tema que más se tenía que empezar a tocar, pero creo que esto nada más se está haciendo a través de gente que nos identificamos bastante con el entorno. Cuando realmente vemos anuncios en la tele absurdos y muy fuera de lugar, con protagonistas incitando al juego, por ejemplo, creo que esto se podría aprovechar para concienciar a la gente, esta gente que la gente más o menos conoce, esta gente que tiene un nombre, que se metieran un poco en estos temas, que la gente la fueran concienciando, y luego nosotros tenemos que adquirir también esa responsabilidad, no echar culpas fuera, sino que los que estamos, que somos, que vivimos en ahí, también tenemos que contribuir a ello, no criticar que viene la gente de fuera porque antes lo hemos hecho nosotros. Entonces siempre quizás hacemos esto, ¿no? El que viene de afuera, el pisapins, el no, esta gente no tiene ninguna culpa. La culpa la tiene la mierda de sociedad que les obliga a eso. Vaya. Sobre tema de conscienciació, Nana, el tema de la conscienciació, per la gent que no en té, no? O que desconeix el tema, perquè a vegades és més un problema de desconeixement que de mala fe, no? A vegades. Què els diries a aquestes persones? Quin és el primer pas que el primer missatge de conscienciació que llançaries? Yo el primer mensaje de concienciación a la gente es que cuando entren en la montaña intenten acercarse a la gente del sitio, contactar con ellos, y con 4 minutos que pierdan de darse un baño se les va a ampliar mucho el conocimiento de todo lo que existe ahí, de todo lo que hay, de todo lo que ellos no ven, porque claro, en este caso estamos hablando de la riera, de las especies que están en protección o en extinción, y hay muchos más temas. Tenemos el tema de hierbas, tenemos tema de plantas, tema de animales, hay muchos temas en los cuales ellos, al simple hecho de hablar con la gente nativa, podrían ir aumentando el conocimiento. Però no és una posició, amb perdó i respecte, no és una posició una mica ingènua pensar que la solució seria esperar que la gent que ve de forma massificada, no, d'aquesta manera en la que hem descrit, perdi aquests 4 minuts per informar-se sobre el medi ambient, precisament quan no tenen aquest interès i no tenen aquesta curiositat? Sí, o sea, parece que no lo tienen, pero la experiencia nuestra en el camping ha sido muy positiva en este aspecto, porque en temas que desconocen totalmente, cuando vienen a tomarse una cerveza y puedes hablar un poco con ellos, es cuando les entras en el tema y ellos se dan cuenta que hay algo más. Y los ves que se ilusionan cuando le estás hablando de todo lo que tenemos allí. Entonces sí que ves que ellos poco a poco van recibiendo ese pequeño mensaje. Entonces se podría devolver la pelota, ¿no?, al territorio, es decir, a nosotros, y demanar que sobretot la gent que gestiona càmpings i hostels, restaurants a la zona facin aquest esforç, perquè potser pertoca més, no? És més fàcil, no que pertoqui més, però potser és més fàcil per nosaltres transmetre el missatge en llocs claus que a ells de fer el pas a demanar-ho, no? Yo creo que eso sería una buena cosa hacer, no usar panfletos, que sirven simplemente para tirarlos. Nadie lee nada de informaciones que hagamos por escrito, sí, impresas, no sirven para nada. Entonces sí que lo que es muy importante es el nosotros no quejarnos, sino contribuir a que la gente entienda. Això em recorda una vegada que un professor que teníem a filosofia, el Jaume Mascaró, viu a Menorca, és de Menorca, i allà hi ha un problema tan gran o més poder que el que tenim a la Riera de Merlès i altres llocs de la comarca com el Pedraforca i molts altres llocs de massificació. I tenien un debat entre models i hi havia una part de gent que deia no, el que hem de fer és conscienciar-los, que coneguin bé l'illa, la seva història, la cultura, que vagin a veure les runes a no sé on i tal, i que vegin tota l'illa, no només les parts turístiques costeres. I altres deien no, no, mantinguem-los allà a les zones costeres, tancadets allà, i així no ens destrossen l'illa i els hi donem el que volen, que és sangria, sol i un trosset de platja. Llavors, bueno, em semblava un debat interessant entre les alternatives. En tot cas, ara podríem anar a una cançó i després, sí, Jordi, com has dit abans, sí que teníem pensat parlar de tot el tema aquest de la massificació. Ja hi hem començat a entrar, però bueno, queden molts temes que podem reprendre després d'una cançoneta. Que peti el món, enfumaré uns quants pètals, contemplaré com la terra la destrueixen uns quants. Som botiguers i el que volen, i el que volen és fer calés i no pensar, no pensar en la natura que maten i que no reviurà. Que peti el món, ens morirem cancerígens, veurem pluja radioactiva i agafarem cagalera i ens morirem mica en mica, mica en mica, sense adonar que la vida, que la vida ens va destrossar aquell pavo que vol més botiga. Ens morirem. Bé, doncs, sobre els temes que he abordat abans, ara comentàvem d'ampliar-los una mica, i bé, com sabeu, companys, jo de fet Tots nosaltres hem viscut i treballat al voltant d'aquesta riera que tant ens estimem i, sí, és cert. I ens surt la curiositat i les ganes de dir coses, no? I de preguntar-nos. I bé, el que jo volia apuntar és una mica sobre el tema de l'experiència de la regulació de pas, no? De la limitació de vehicles motoritzats, d'aquesta experiència que deies pilot aquest any, et demanaria una valoració i a partir d'aquí si tu consideres que s'hauria de fer al llarg de la riera. Sí, a ver, el tema se trató aquí en Diputación, en Berga precisamente. Era una prueba piloto que por supuesto los costes corrían a cargo del ayuntamiento, como podía ser vigilancia y la persona que regulaba el paso. Y la experiencia ha sido muy positiva con referencia a la masificación. Y puntualizo, con referencia a masificación. El grave problema, no ha habido concienciación ni empatía con la gente que venía, con lo cual hemos perdido un año. Y esto sí que tenemos que apuntarlo en la parte muy negativa. ¿Qué está tallada todo el año? ¿No me está tallada al estío o de día o cómo funciona? Solamente eso? Funcionaba, bueno, ha funcionado el mes de agosto y era de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La resposta de qui arribava ja es trobava aquell pas, diguem, tancat? En general, com quina era? O... A ver, sabemos que hay gente de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que, por lo menos la gente que nosotros veíamos pasar por el camping, que a veces hablábamos, la mayoría estaban muy de acuerdo con la medida. Estamos hablando de gente más de mochila y esta gente, por supuesto, lo ha valorado muchísimo. ¿Quién lo ha valorado menos? El que venía con la nevera, la silla, la mesa, la sombrilla, flotador. Estos lo han valorado menos y ponían un poco más de problemas. No ha habido ningún conflicto con la gente, que ya es una parte positiva. Y esto, si ves la repercusión sobre la gente, es más positiva. A nosotros lo que nos interesa es que venga gente que respete la montaña y esta gente es la que más lo ha valorado. Claro, sobre el tema de la regulación, Jordi comentaba fuera de micros que hay gente que lo vive o lo razona como una ¿no? coartada, ¿no? Una coartada de su libertad. Y lo que es curioso es que en realidad lo único que se le está pidiendo a esta gente es que camine 10 minutos o 20 minutos. Sí, a ver, no deja de ser una excursión sencillita. Estamos hablando de 800 metros hasta llegar al primer gorg. Claro. Que no es un tema que te agobie ni te vaya a matar, que cualquier crío lo puede hacer. Entonces, ¿de qué libertad incluso estamos hablando? Incluso puede allargar la vida, ¿no? O la salud. Ya nos aconseja que andemos y subamos por las escaleras. Bueno, porque hay un modelo, que es el que se ha instalado hasta ahora, de acceso rápido, respeto nulo y, ¿no? Sí, y la masificación es eso. Al final, cuando hablamos del Pedraforca, caímos sobre la misma reflexión. Que al final, la simplificación del acceso, ¿no?, genera un problema que se acaba regulando con la limitación del acceso, como por ejemplo el Pedraforca, ¿no? El Pedraforca puja moltíssima gent perquè hi ha una carretera que puja ben bé si vens a refugi. Si talles aquesta carretera... A Saldes, clar, reduiràs a una quarta part la gent que puja al Pedraforca. O menys, sí, sí. Sí, a ver, aquí el grave problema de la masificación fue debido a eso, a que la gente accedía con coche hasta la misma poza y allí podía descargar absolutamente de todo. Este fue el grave problema de la masificación y esto se ha ido corriendo de boca en boca. Amb això suposo que sí que s'hi ha notat, no?, amb la riera. Els danys invisibles segurament encara hi són, dels que parlàvem, però com a mínim haver de caminar evita que puguis anar carregat amb 100 neveres, amb no sé quantes ampolles i que deixis merda. Suposo que, si més no visualment... Visualmente el impacto ya ha sido grande. Sí, ¿no? Ha sido grande. Otro de los grandes impactos que había, que era el de sonido, porque mucha gente traía equipos de música, sí, muy grandes y, claro, con mucho volumen. Això és un tema que, bueno, que jo he vist o he escoltat, no, he vist amb els meus propis ulls, també he escoltat, i realment és allà on s'hauria d'abordar la conscienciació, perquè la gent que practica això, no? potser no és ni conscient de quin impacte pot generar, no? També el volum de la música a aquests nivells, que bé, que és bastant greu. I bueno, a partir d'això jo et volia preguntar, tu apostaries per fer, diguem, per conduir aquesta limitació al llarg de tota la riera, vista aquesta experiència? Jo crec que seria fundamental. Bueno, de hecho es básico el ver este año cómo ha funcionado. El término de las llosas ha funcionado perfectamente, que es de la carretera de la C26 hacia arriba, donde estaba restringido el paso a vehículos, y aquí se han notado los cambios. De la carretera C26 hacia abajo, que compartimos con Burredá, se tenía que haber puesto una pequeña limitación por parte de los dos ayuntamientos. El alcalde de Burredá, creo que se llama señor Roma o algo así. Nosaltres també sin el sona. Sin el senyor. Sí. Vale. Era, també en sona el Roma. Este señor se negó a contribuir en la limitación, está diciendo que no tenía presupuesto. Algo muy absurdo. Nosotros conseguimos una subvención que nos ayudó a hacer algunos carteles. Nosotros sospechamos, no lo diríamos nunca así abiertamente, pero sospechamos que los intereses de Roma se empieza y acaba con el dinero. Entonces todo lo demás... Això per evitar-te un judici, Guille, has de dir, lluny de la nostra intenció insinuar que el senyor Roma només es mou per diners. No, jo només, que hi ha una sospita en l'aire. Sí, quizás cuando se entra en el tema exclusivo económico es cuando las cosas no funcionan. Y esto lo vemos Riera Merlés, playas, ciudades... Y la oposición de Roma, del alcalde Roma, ¿cómo se plasma? ¿En qué se nota? A ver, yo con este señor lo he conocido a través de esto de las rieras, de la lucha por la Riera Merlés. Aparte de hablar mucho y no dejar hablar a nadie, es lo único que he notado... Y lo ves que a la hora de poner una solución se niega a ello. ¿Por qué intereses? No sabría decirlo, la verdad. ¿Quins interessos pot haver-hi? Els negocis que hi ha més a baix, poder, no ho sé. Els interessos d'aquest home sempre són un misteri. O els interessos, clar, jo desconeixia que es movien tants diners com abans quan ens has parlat de les llicències i tots els cotos i tal. Bueno, desconeixia que realment es movien tants diners, perquè sí que veus molta gent pescant. Aquest home ha estat en la comissió del departament durant uns anys de ramaderia, agricultura i pesca, i aquelles cireres les ha remenat bastant. Clar. I com deia, sempre l'ha remenada perquè caiguin d'un cantó, no? Ja el coneixem tots, aquest home. L'accés a vehicles motoritzats, pel que conec, sí que al llarg de tot el tram va estar tancat un mes d'agost o un estiu, no sé exactament les dates. Perdona, Jordi, el tros de baix, dius? Sí. El tros de... Un any en què el risc d'incendis, un estiu en què el risc d'incendis va ser molt gran, va ser d'aquests anys tan secs, i bé, no sé tampoc com es devia gestionar el tema de l'accés, doncs, a... els veïns, el veïnat de la Riera, l'accés a la gent que anava a càmpings, etc. Deu tenir una component de complexitat, però tampoc ha de ser tan difícil, no? de gestionar tot això. No, creo que seria fàcil. Disculpa'm un moment, allà on s'ha tallat la carretera per pujar cap a la Riera, el tros aquest de les Lloses, hi ha un aparcament gran on hi caben vehicles, o la gent que anava, bueno, cap allà havia de girar i anar cap al tros? Hay un pequeño aparcamiento, que hay una zona al lado de la carretera, que hay una zona donde se recogen basuras, bueno, containers, y hay un espacio para meter unos 15-20 coches. O sea, que había un espacio, y de hecho de Riera hacia abajo se crearon algunos parkings para que pudieran dejar los coches. Claro, no da para todos los coches que vienen, eso está claro. Claro, si esto lo miráramos a nivel económico sería muy sencillo. Cogemos un prado, hacemos aparcamientos, cobramos parking y cobramos por entrar a la Riera. Claro. Y con dinero lo arreglamos todo. Para cambiar un poco de tema, porque hemos tratado mucho el tema de la problemática de la masificación, pero el que tampoco creo que es bo és sempre incidir en el problema que porta la gent i especialment la gent de classes socials menys apoderades, perquè al final estem parlant d'aquest, no? Aquest tipus de persones que volen gaudir d'un entorn i tal, encara que després estiguin disposats a fer-lo morir d'èxit, no? Perquè al final hi van perquè és un entorn que els agrada. Si comencen a fotre merda per tot arreu i a matar tota, no? A destruir el medi ambient, ja no tindrà cap interès. Però per una altra banda, l'altra gran agent de destrucció del medi ambient són les indústries. Llavors, quines són les indústries que afecten negativament a la Riera del Merlès? Bueno, actualmente sitios grandes que puedan afectar a la Riera del Merlès, digamos que en la cabecera no existen, no tenemos granjas, no tenemos masificación de gente grande, quizás el único espacio más grande que hay puede ser el camping, que estamos hablando de 50 parcelas, que si lo multiplicamos por la gente, que serían 2,5, pone turismo por parcela, no llegamos a 100 personas, o sea, que pasamos un poco de 100 personas, no es una masificación excesiva. Problemáticas que pueda haber que pueden afectar directamente la riera, por supuesto, uno de los temas son purines que se tiran en campos, que no es que solamente afecten a la riera, sino las capas freáticas de agua que nos contaminan directamente las fuentes. Sí, aquí podemos hacer otra mención al alcalde de Borredà, al Roma, porque ha permitido la instalación de una granja de 1.800 cerdos, creo, que desemboca en la riera y que a més va aconseguint encara ampliacions de no? permisos d'ampliació a la granja. Sí. Dir, primer va tenir 1.000, després ara en té 1.800, s'ha construït una bassa de purins durant el terme i aquesta va patar la riera del Merlès. Sí, el tema de les granjes, en Borredà no sé com existen los permisos, en les Llosses yo tuve una pequeña complicación en el camping porque tenía que hacer una zona de equipamiento que no me daban permiso porque se considera zona rural. Y sin embargo, cualquiera que pudiera quisiera montar una granja tenía permiso abierto. Entonces son cosas que te dejan un poco traspuesto en el tema, ¿no? Al final haurem de creure que els interessos econòmics passen per sobre dels interessos mediambientals, eh? Sí, eso sin duda alguna. No, pero Roma y las granjas de cerdos, aquí se podría hacer un monográfico porque él consta como vocal, si no me atrevería a afirmar, pero algo he oído de que el Roma consta como vocal en empresas de relacionadas con la carne porcina, como he dicho también estuvo en la comisión del departamento de agricultura, ramadería y pesca, y como te decía, se ha visto que tiene una cierta facilidad a conceder permisos de ampliación, de creación incluso, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos otra vez en lo mismo de antes. ¿Cuál es el interés final de estos permisos? Porque no es el fomento de una industria que le vaya bien al territorio, ni siquiera, puesto que el territorio cada vez vive más del turismo y las diversas contaminaciones de las granjas de cerdos no se justifican, el interés ha de ser otro. No, y creo que en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, Guille, que el tema de cuando se hace una granja o esto se debería de tener muchos más controles de los que se tienen, porque a pesar de que tengan una balsa siempre hay filtraciones, porque las balsas no están adecuadas, no están lo suficientemente impermeabilizadas, y esto repercute, por supuesto, en todas las rieras, ríos que pueda llegar. I de com s'aboquen posteriorment els purins d'aquesta balsa. Clar, els abocaments és una altra cosa, perquè en els permisos, això ho vaig estar consultant amb la gent del grup de defensa del Ter, amb qui vam tenir una entrevista que de fet voldríem portar un dia aquí. Amb el tema dels purins tenen una xarxa de terrenys que creuen amb granges diferents i no són capaços de fer el seguiment, però tothom sap que, no, que els abocaments a purins sempre excedeixen les limitacions que hi ha, perquè no hi ha controls, són molt difícils de fer aquests controls. S'hauria de seguir cas per cas i camió per camió, aviam on va, no? Sí, tendría que haber un mayor control, ver qué es lo que admite la tierra, que para esto tenemos a alguien que está en la administración y debería entender un poquito. Y universitats que estudien el tema i donen consells. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, aquí, como comenta Guille, la zona de Vic, debido a las grandes granjas de porcinos, y el escampar todos los purines está conllevando que todos los caudales acuáticos que hay están totalmente muertos. Yo estuve hablando también con una chiquita de Grupo Defensa del Ter, Gisela, me parece que se llama, soy muy malo para los nombres, y estaban en las rieras que tomaron muestreo, estaban todas contaminadas. Abans s'ha comentat, s'ha parlat del projecte Rius, podríem també aprofundir una mica sobre en què consisteix, i també la meva pregunta és i com està la riera de Merlès a aquest nivell i els aqüífers d'aquesta zona, almenys d'aquesta zona del Berguedà Ripollès. Bueno, a ver, el tema de la riera Merlès, el tema de l'agua, el año pasado fue un año muy malo. Se nos secaron los acuíferos, la riera Merlès por suerte no llegó a secarse. El tram de baix, sí. El de baix, sí. Claro, es que aquí hay, claro, diferenciamos un poquito los tramos, ¿no? O sea, digamos, cabecera, lo que es la cabecera, se mantiene bastante bien. El año pasado, debido al hongo que se transportó en la ropa, quiero pensar que nadie metiera un cangrejo allí, murieron muchos cangrejos. El tema de macroinvertebrados, los animalitos que viven ahí debajo, que sustentan los ecosistemas, bajó a un nivel muy fuerte. Y este año los muestreos que vamos haciendo, bueno, yo como estoy allí al lado lo tengo fácil para ir a mirar, ha habido una recuperación bastante buena. Hemos visto cangrejo autóctono, hemos visto una de las mayores efémeras que existen, que es la que marca la calidad del agua, que es la efémera dánica o mosca de mayo, que le llaman vulgarmente. Es una representación muy buena de que se ha recuperado gracias a las lluvias. Claro, explícanos este muestreo, aquest muestreig com el feu i com ho facilita el projecte Rius. Sí, a ver, el muestreo se hace, primero lo primero que se mide es el caudal, para tener un muestreo de caudal. De ahí pasamos a recoger macroinvertebrados y analizarlos, ver la familia que son. Claro, dentro de macroinvertebrados tenemos tricópteros, efemerópteros, plecópteros, o sea, hay un sinfín de familias, y a través de una guía que pasa a Proyecto Ríos, para la gente que no está muy dada a estos ecosistemas o no conoce demasiado, no es ningún problema el poderte meter en ello, pues todavía te dan unas guías para que tú puedas consultar. Sí, es fácil de fer, como presentan ellos, es fácil de fer, porque fan una llista de invertebrats y segons els que trobis pots deduir més o menys, sí, o avaluar la qualitat de l'aigua que està baixant. Sí, es básico, el muestreo de macroinvertebrados es básico, muestreo de algas también es bastante importante porque las algas ya nos muestran un poco cómo está el fondo de la riera o río. Y estas cosas son las que te dan la indicación de cómo está la calidad. Pero ya un análisis también químico, digamos, del agua. A ver, yo este año, bueno, aparte que haces, si haces uno de pH. En el proyecto Rius no, ¿eh? No está incluso en el proyecto Rius, sí, porque tiene un cost. Sí, sí. ¿Así? O sea, proyecto Rius te da tres radioactivos, o sea, tres. Sí, sí. Radioactivos, sí, creo que se llama, que es para mirar pH, para mirar si hay nitritos en el agua. Y son básicos. Yo, claro, como veía que esto era insuficiente, sí que he pedido el apoyo al ayuntamiento y me han dicho que sí, que no hay problema para hacer un análisis completo del agua. Claro, lo que decía es que el proyecto Rius, lo que no, el único servicio que no financia, digamos, ¿no?, es el de análisis completo del agua. Sí, jo visc al costat d'un riu i em preocupa i vull fer un seguiment de l'estat d'aquella aigua. Quins camins hi ha? Puc agafar aigua i anar a la farmàcia, per exemple, i anar-la analitzant, o potser m'hauria de preguntar aquest projecte? Potser el millor seria posar-te en contacte amb el projecte perquè t'envien, t'has de fer soci. A ver, és un problema grande si lo haces a nivel particular. El coste se eleva. Tú puedes hacer un muestreo que quizás con 4 reactivos puedes conseguir, pero nunca tendrás un análisis completo del agua. Quizás esto sí que se echa un poquito en falta. Sí, pero la pregunta del Jordi supongo que es por si alguien no oye y no y está interesado en entrar al proyecto, sí, y en saber y en informarse y eso. El proyecto Rius realmente dona moltes facilitats perquè puguis fer una primera aproximació i una primera avaluació de l'estat de l'aigua, sí, que te corre al costat de casa teva. Proyecto Rius, en esto funciona muy bien porque creo que a lo largo del año hacen unos 6 cursos de salida al río y te explican cómo hacer todas las mediciones, cómo coger los macroinvertebrados, o sea, ellos te dan todas las bases para tú luego poderlo ejercer. O sea, no necesitas tener un conocimiento grande de... Sí, l'escola de Borredà va estar tirant endavant, va estar treballant en el projecte Rius, i la veritat és que donava moltes facilitats. Ho van fer a la Riera del Marganzol, amb la qual us podeu imaginar el resultat, no? Perquè encara no hi ha ni depuradora a Borredà, i tenen un càmping amb moltes places i que a més aboca d'una forma curiosa, si més no. I bueno, jo penso que és una bona via d'entrada. Sí, sí, por supuesto, creo que yo actualmente es el único organismo que conozco, o sea, sí que hay muchas asociaciones que se están preocupando por los ríos, pero quizás falta esto, el dar un primer paso a analizar y poder buscar soluciones, ¿no? Por supuesto, dentro de las rieras, luego ya sería un tema muy aparte el buscar soluciones o ríos, ¿no? Que aparte de contaminación o de esto, cosas que pueden repercutir como presas de cemento, estropear los caudales, dejar las rieras prácticamente secas, fluctuaciones de caudales, que es malísimo. Una pregunta que m'ha quedat, i ara que tornes a treure el tema, que m'ha quedat fa un moment. Heu dit que la riera de Merlès es va assecar, però a la part de baix. Com s'asseca un riu? Jo, en la meva ignorància, sempre pensava que s'asseca la font, que treu l'aigua, i llavors es va assecant cap a baix. Si té aigua per dalt, com és que de cop no la té? Es filtra, la xuclen, bueno, hay es queden preses? Hay dos motivos. Cuando el caudal no es suficiente, sí que es verdad que por el filtraje de tierras puede desaparecer el lecho de río, pero el mayor problema es cuando existen presas para el aprovechamiento del agua. Claro, aprovechamiento de agua que puede ser para regadío y luego poblaciones. Esto es en la parte baja de la riera, bueno, parte baja no, porque estamos hablando de parte media más bien, que es la zona de por encima de Santa María de Merlès. Se ha construido una presa para el aprovechamiento de agua. Claro, en tema de agricultura tenemos graves problemas. Aún estamos con la concienciación mala de riego por inundación. Creo que esto ya es un tema que se debería tocar y obligar y poner medios para ello. Bueno, un altre problema són en tot cas la granja de Borredà, de la que hem estat parlant, captar aigua del torrent de Palmerola, que és aigua que no arriba a la riera del Merlès. Desconocía esto. Bueno, si més no, hi ha una bomba i un tub. Mira, uns litrillos menys, Bé, no sé si encara ho fan, però que ho han fet. En el cas de la bassa de què parlaves, la bassa de Sant Cristòfol, que ja hi ha, sí que és, bueno, és explotació de l'aigua que va cap a uns quants municipis de la zona del Lluçanès. Sí, crec que la zona del Lluçanès es sustenta d'ella i de hecho se han quedado sin agua ahí. Sí, sí. Sin embargo, en las llosas que tenemos mucho menos caudal, nunca ha faltado el agua. És un tema curioso. Sí, sí. I més avall, fins i tot, algunes veus parlaven de cubes, camions cuba, que extreien l'aigua fins i tot amb anys crítics dels mateixos gorgs, no? Sí, esto lo he sentido también. Doncs posem una altra cançoneta i continuem amb el programa. Té costeres i ponts, música de teleres, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fan naixer boira, el fum brut sense ales, que així meneres trauen en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran. El meu poble, Alcoi, poble d'història d'homes que han volgut llibertat, poble tossut i obert, carrascós, clevillat, com un gall matiner canta i alça la cresta, com si el seu horitzó fora fora finestra. Hi ha també un raconet que només el sé jo, ple de flors a l'estiu, ple de flors a l'hivern. El meu poble, Alcoi. allí hi ha un campanar que en guerra el van tombar i que després l'han fet calcat com era abans, per vergonya de tots i beneït pel clero, la vergonya de fer-te anar al teu enterro. I encara té una font roja i fresca tots temps, com ella dona vida, la primavera mou. Al meu poble, Alcoi, allí fan unes festes que a molts els dura un any i que altres les esperen sense pensar en el sant. Són moros i cristians que el cafè els fa germans, sempre perden els moros i guanyen els cristians. Tants amos, tants obrers, tan dolç i tan amar, ballen colors de festa amb músiques i focs. Al meu poble, Alcoi, amb un cantó pinyó, lloc de cita amb tothom, amb un barranc del cim com dos braços oberts, allí hi ha una glorieta que ensenyen als infants i que els dona cabuda quan s'han cansat d'anar, i els té fins que se'n van al món millor que ens diuen, rient pels qui li venen, plorant pels qui se'n van. Va coneixent a tot el meu poble, Alcoi. Té costeres i ponts, música de telers, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fan néixer boira, el fum brut sense ales, que així meneres trauen en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran. El meu poble, Alcoi. Un altre problema relacionat amb la massificació i que també genera problemes econòmics perquè el turisme en viu és el tema dels bolets. Sí, és un pequeño desastre que existe en la muntanya i tendríamos que abordarlo porque visualmente es tan fuerte como el de la riera, porque todo el mundo deja latas, papel de bocadillo. És horrorós, és horrorós. Sí. Aquests dies està per la muntanya i hi ha de tot, eh? Sí. Restes de menjar i de beure. És difícil d'entendre, la veritat. Sí. Esto es curioso porque en la riera la gente siempre echa la culpa a la gente que es de afuera, que le suelen dar nombres muy raros, ¿no? Uh-huh. Y es gente de fuera que son los que estropean. En tema de bulés viene gente del país, gente de fuera, y es tan malo como el de la riera. Aquí no podemos echarle la culpa a esta gente de fuera. No, y a mí el tema de bolets m'encanta, m'apassiona, y em sap greu dir que és un problema, però hi ha zones on es comença a demanar carnet, hi ha zones on està prohibit, hi ha zones on et fan pagar, hi ha zones on tallen carreteres. A Capolat, que és on jo visc, s'està intentant posar algun tipus de solució perquè sí que hi ha una problemàtica, a part de la visual, no? Que, sí, que és la que veiem a través d'ampolles de plàstic, papers de plata i de tot que deixen por ahí. Hi ha un altre problema que és el de la gent que hi viu, que són els pagesos que tenen vailets i la gent s'aparca xafant vailets, destrossant, i això vol dir que doncs, el dilluns torna arreglat tot el vailet per les vaques i hi ha un gran problema de massificació de cotxes. És un problema molt gran i a part el poc respecte esto al que vive en la muntanya. Aquí en las islas tenemos casos de casas que tienen valla y le meten los coches dentro de casa para aparcarlos. Entonces estamos en un problema grande. Este sería el primero porque te rompen un poco la intimidad que estás acostumbrado a tener. A partir de ahí, respeto al bosque, la masificación de coches en la montaña, porque pueden llegar con coches a cualquier sitio. Esto empieza a ser un problema grave que los payeses, por supuesto, están acusando en gran medida. Los que nos gusta la montaña y el tema de setas, también soy bastante aficionado a ello, ves que la poca cultura que hay, que es, quizás es el grave problema que tenemos en la mayoría de cosas que la gente desconoce, es que conocen tres tipos de setas y todas las demás son malas y hay que romperlas. Sí. Esto, los que nos gustan las setas, nos hacen mucho daño. Cuando trobes un muixaró blau xafat, ¿eh? Ah. Sí. Aquí yo tuve la vivencia de un hombre mayor con un crío en un pequeño campo que había unas 40 macrolepiotas rompiéndolas con un palo. Oh. Y me quedé parado, entonces me acerqué al hombre mayor y le pregunté que por qué era eso. Y su contestación era porque eran malas. Un dels bolets més bons, ¿eh? Y tanto. Entonces el tema de setas, yo creo que es otro tema que se debería de abordar en todos los municipios y no solucionar el tema con dinero. Olvidémonos de recaudaciones, recaudación no conciencia. Me da derecho a hacer lo que sea porque pago. Creo que esta es una de las políticas que hay que evitar a toda costa. No recaudar, concienciar y educar. ¿Y quina solució seria davant d'aquesta massificació? Jo insisteixo que una de les formes de, que ha sortit a, quan parlàvem abans dels rius, de limitar l'accés a la gent que té un mínim de consciència és tallar els accessos des de molt a baix, perquè el mínim que li pots demanar a una persona que s'estima i respecta l'entorn és que hagi de caminar. No? Si en el moment en el que podem deixar el cotxe allà i si no estem disposats a anar, bueno, no? Sobre la finestra poder una mica más. Sí, quizás esto lo abordamos un poco en la riera que hemos tratado, que el grave problema era llegar con el coche a donde tú querías. En la seta nos va a ocurrir exactamente igual y siempre se intentará llegar más lejos porque no ha llegado alguien. Cuando es absurdo, cuando hay una floración de setas, hay en todas partes y para todo el mundo. A lo mejor es más importante, yo siempre incido bastante y aprovecho porque en la riera me les ocurrió, en poner carteles de prohibiciones. Creo que es mucho más importante carteles educativos. Conciencia más a la gente, sabe lo que hay y empiezan a concienciarse poco a poco. El tema de prohibiciones creo que todos la sabemos, no hace falta que nos la estén recordando cada 10 metros qué es lo que podemos y no podemos hacer. Hi ha llocs com Espinavell que s'ha tallat la carretera i és el que diem, sí, pots seguir-hi anant com comentaves tu, Guille, però has de caminar 3 o 5 quilòmetres. Clar. El pàrquing és gratuït, no es cobra res, però hi ha altres llocs on es cobra. No sé quina serà la solució. A Capolat, pel que m'han dit, volen posar uns pàrquings i tots els cotxes localitzats a uns llocs, uns contenidors o unes escombraries. Aviam si la gent deixa de lligar. És que sembla que hi hagi d'haver un porta a porta a Capolat perquè hi ha llocs on mengen i lliguen a un arbre la bossa d'escombraries. Sí. A un arbre, com si hagués de passar l'escombriaire a buscar-la. El que és curiós és que si la lliguen a un arbre, perquè hi ha un nivell d'ignorància encara major que és deixar una bossa a peu de carretera al terra. Llavors, clar, passa la guilla i en un moment allò està escampat. No? Però si ho lliguen a un arbre és que ja són conscients de que no poden deixar la terra. És a dir, és encara més... Inconcebible. Inconcebible. Sí, el tema este... Ocurre, vas por el bosque y ves muchas bolsas colgadas de los árboles. És increïble, sí, sí. I després un altre problema per mi és el desconeixement que hi ha sobre els bolets. perquè és típic veure algú amb una cistella plena de tot tipus de bolets i després anar a un altre i dir tu quins són els que es mengen, no? I m'estranya que no hi hagi moltes més intoxicacions de les que hi ha. A mi m'estranya mucho esto, que no haya tantas más intoxicaciones de las que hay, porque sí. La gente es muy atrevida. También es cierto que hay programas que han emitido de setas que no han ayudado nada, porque les enseñaban que en un libro se veía qué seta era comestible, cuando nunca te puedes fiar por una foto. Y entonces aquí también, creo que en Cataluña era el Casados de Bulets, sí. Que yo creo que eso hizo más daño que beneficio. Sí. A mi era un programa, m'encanten els bolets, vaig veure els dos o tres primers programes i vaig pensar, hòstia, que xulo, perquè sí que intentaven transmetre coneixements, hi havia un micòleg, però al final el que va fer va ser que s'omplissin les muntanyes de gent buscant bolets, a tort i a dret, i el que dius, bolets xafats, restes per allà... Mai li perdonarem a TV3 el programa Caçadors de Bolets. Mai li perdonarem que intentés conscienciar la gent i que la gent entengués, no, de bolets i de coses. Escolteu-me, però a veure, si no podem viure del turisme, de què viurem en aquestes contrades? Bueno, és que el turisme ha de ser compatible amb la muntanya. O sea, bueno, no podemos anteponer el dinero a la naturaleza. M'agafo els discursos oficials. Sí, la pregunta és superpertinent i no és fàcil de respondre, i jo crec que és la gran contradicció que hi ha. El que passa és que el que s'ha d'assenyalar a nivell de paradoxa de la paradoxa és que el turisme viu d'un entorn natural bonic i que ens estimem. I que el propi turisme el desnaturalitza. Clar, llavors si el desnaturalitzes et quedes sense el valor que tu esperes vendre, i aquesta contradicció que sembla tan evident sembla que sigui difícil d'entendre en la seva simplicitat. Per mi abans heu dit, em sembla que a més els dos ho heu comentat, model turístic. Per mi aquí rau la clau, no? No es pot renunciar al turisme, no és normal que la gent de les ciutats necessiti, es tracta d'un canvi de model. Bueno, el tema del turisme de qualitat, quan dic de qualitat no em refereixo de diner, de pas. Exacte, el turisme, perquè això se sent molt també, no? Aquests no porten peles, però el turisme de qualitat potser no és tant això, sinó sobretot un turisme que s'interessi per allò com va, no? A la Costa Brava, vamos, han tingut un problema amb mort d'èxit, i hi ha inclús poblacions en què la gent ja no hi va i tenen un problema precisament per la gent que han acabat atraient. Llavors, si aquest model no es gestiona de forma molt intel·ligent i amb poca avarícia, és mínimament sostenible. Però per donar una visió molt fosca i molt tètrica de la realitat, hem parlat molt de plagues, però potser la plaga al final són els éssers humans, no? I ens trobem un problema de gestió amb una espècie que domina el planeta, bueno, de la forma... Los hombres termita, no? Que deien els indis. Que ens fumiguin. Sí, quizás el problema que tenemos las personas es que abordamos un problema cuando ya no tiene solución. Este es el grave problema que yo veo, que siempre recurrimos o hacemos una plataforma contra algo que ya está hecho. Es a lo mejor aquí nosotros que estimamos un poco la montaña y que estimamos los entornos naturales, podríamos ponernos un poco manos a la obra para evitar las cosas que van a venir y que además nos lo está marcando continuamente, ¿no? El tema económico es un tema que las setas, sí que es cierto que a temas de restaurantes les da ganar mucho dinero, y si hablas con ellos te comentan que prefieren un buen año de setas a 5 veranos. Claro, ¿cómo conciencias a un empresario o pequeño empresario de que esa no es la vía? Es un poco difícil. A lo mejor sería una manera de empezar a mirar cómo atraer la gente, pero no con una destrucción, sino favoreciéndolo. Y por supuesto, creo que los ayuntamientos son los primeros que tienen que ponerse manos a la obra y incidir mucho en no al tráfico de coches. Bueno, acabar diciendo que en una sociedad capitalista va a ser difícil que la avaricia se apee, ¿no? Y mientras el beneficio personal por encima de todas las cosas sea el que dirija esta sociedad a nivel simbólico, va a ser muy difícil resolver este tipo de problemas, pero bueno. Bueno, esto yo creo que el hecho de haber venido aquí, estar con vosotros, ver las inquietudes que tenéis, ya es un buen paso. Y aparte de eso, que las podáis divulgar, que es una oportunidad que nos dais a los que nos gusta, aunque no estamos muy acostumbrados a hablar por micros y cosas de estas. Pero sí que es cierto que el paso vuestro, el paso de toda esta gente que empieza a mover estos temas, es un buen paso, un buen camino. Y creo que la gente, cuando nos siente, algo han de sentir. No es lo mismo ir a un bosque y ver latas de cerveza y papel y bolsas de plástico que ver plantas bonitas, ver un bosque grévol en plena floración. Don Santi, parlant d'oportunitats, gràcies per donar-nos l'oportunitat d'entrevistar-te. No ha sigut fàcil, a Santi li ha costat dir-nos que sí, ha hagut de perseguir-lo durant setmanes. Sí. I doncs... avui m'he deixat caure per sorpresa a casa seva dient-li, vinga, que no te n'escapes. Sí, la verdad que me daba un poco de miedo, ¿no? Pero veo que el ambiente es muy bueno y ha sido una experiencia muy bonita y me alegra que me hayas dado la oportunidad de aportar un pequeño grano d'arena a que la gent se vaya concienciando un poco. I nosaltres agraïdíssims que hagis vingut, que ha sigut un plaer de veritat. I bueno, sempre podem repetir perquè ens ha quedat un tema obert, que és el tema dels bolets, sí, que aquí tenim dos els bolets i un altre bolets ferits. Un altre tema que has tocat en un moment que has parlat de plantes i plantes medicinals, que també dona per parlar-ne molt, per tant d'aquí un temps esperem tornar-te a tenir aquí entre nosaltres per tractar aquests temes. Disposto a ello estaré. Molt bé, Santi, gràcies. Gràcies. Bé, doncs amb una cançó acabarem, com sempre. Només apuntar-vos que s'ha parlat bastant del projecte Rius i ens ha semblat interessant dir-vos que hi ha una pàgina web, projectarius.cat, a la que podeu accedir per informar-vos i si voleu participar. Us deixem amb una última cançó i fins la propera. Salut. Salut. El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. El gran cap de Washington ens envia un missatge dient que desitjava comprar la nostra terra. Qui pot comprar o vendre el sol a l'escalfor de la terra? Eso sabe imaginar si nosotros no somos. Vamos la rasgo del aire, mide la guisa del agua con pudrilla que Carlos trae. Cada día brillando, sabemos cada plancha de zorra, cada clarín al bosque, esa gran peral mensal y ese vive con copla. La sala que escuchaba el jabra es tu el mejor, del Bill Roger. La gran áldica es la nuestra germana. Ella pensé en un gran caballo, solo dos en el mar. Lengua cristalina que ríe del río. Es basaltas nostras, avanzas. Tierra blusas más allá de las aiguas claras. Son los pechos tradichos que referencia con popla, encendiendo letras. Ella que vos. No sé por qué, pero viví diferente a vosotras. Diferente a vosotras. Toma blanco, no hay que convencer. La tierra no es hermana, si no es enemiga. Como le le pasará y no deja la red. Tan sols un caser. Avui ell em passarà i no deixarà res. Tan sols un caser. Avui ell em passarà i no deixarà res. Lo que ensenya els animals ensenya les persones. Totes les coses estan estretament unides. L'home no va crear el teixit de la vida. I jo sóc un salvatge, és així com jo. Entenc les coses i jo sóc un salvatge, és així com jo. bosc estigui envaït pel soroll de les persones. Quan desaparegui el bosc espès i la visió dels turons estigui brutalment fin parlants, això significarà dia Déu, el final de la vida i el començament de la supervivència. Roja d'aquesta terra de Sant Marec i el seu record sigui tan sol l'ombra d'un llum passatger que travessa les colònies. Encara serà viu l'esperit dels meus avantpassats i avantpassades. Moixells i elles estimaven aquesta terra com el nadó estima el batec del cor de la seva mare. Com el nadó estima el batec del cor de la seva mare. De la seva mare.